uno le dijo a dos que el tres lo estaba esperando, el cuatro iba bailando y el cinco lo descubrió. Esta noche yo bailo con ella, esta noche yo no bailo con ella, esta noche yo bailo con ella, bajo las estrellas bailo con ella, esta noche yo bailo con ella, en un rinconcito gozo con ella, esta noche yo bailo con ella, suavemente y yo lo gozo con ella, esta noche yo bailo con ella, cadenciosamente bailo con ella, esta noche yo bailo con ella. See you.